Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy hablando fundamentalmente de dos asuntos. El primero de ellos, el que nos conocíamos por sorpresa en la tarde de ayer, y es que el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casilla, definitivamente abandona la dirección técnica del equipo después de 3 temporadas. Motivos personales son los que le hacen cerrar ya esta etapa que ha vivido en estos 3 últimos años y que ha supuesto el regreso de un equipo senior de la competición provincial de fútbol a nuestra localidad, que tantos años estuvo pues sin tener un primer equipo. Un proyecto que se ha cerrado este año con el ascenso, como saben, a Segunda Andaluza, con las bases de un equipo, de una entidad que veremos si es capaz de sobrevivir a uno de sus pilares, de los pilares que han hecho posible la creación de este Ubrique Unión Deportiva. Todo parece indicar que sí, que habrá un relevo, un cambio tranquilo en la entidad ubriqueña y que la próxima temporada podremos verla, ver al equipo en esa Segunda Andaluza cuyo ascenso ha conseguido en esta temporada. Enseguida estaremos hablando precisamente con Mario Casilla para que nos explique las razones que le ha llevado a tomar esa decisión y qué va a pasar ahora con ese Ubrique Unión Deportiva que había llevado él con su arrebatadora personalidad en estas 3 temporadas, logrando aglutinar alrededor de él pues una plantilla comprometida y una plantilla que hemos visto el rendimiento que ha dado en estos 3 años. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, quisiéramos comentar que mañana va a tener lugar en Ubrique una serie de actos de promoción del campus del Cádiz Fútbol Club, del campus de verano del Cádiz Fútbol Club, que va a tener lugar aquí en Ubrique del 27 de junio al 1 de julio. En principio hay 2 actos preparados por la mañana en los colegios Fernando Gavilán y Víctor de la Serna, y otro por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, en la Escuela de Fútbol de Ubrique, es decir, en el Pabellón Polideportivo Municipal. A este acto van a acudir antiguos jugadores del Cádiz Club de Fútbol para promocionar el campus. Jugadores como Oliva, como Pepe Mejías o Juan José, que estarán acompañando al coordinador del campus, a Jesús Gallo, y al ojeador del Cádiz, Antonio García Millán. Ya decimos, mañana miércoles, estos actos de promoción del campus, que ya supera el 50 de inscritos. Vamos a ver con cuántos jugadores cuenta ese, o jóvenes promesas, ¿no? Cuenta ese campus que, como decimos, se va a celebrar en Ubrique, celebra el Cádiz Club de Fútbol del 27 de junio al 1 de julio. Y además de eso, también hoy queremos hablar de baloncesto, en este caso de hacer balance de la temporada del proyecto del Premini femenino que han dirigido José Antonio Orellana y Charo Orellana Lamela esta temporada. 2 equipos, Premini femenino, un total de casi unas 30 jugadoras han participado esta temporada, como decimos, en la Liga Premini femenina, una liga donde pues se introduce ya a las jugadoras en todo el ambiente de la competición, aunque no es puramente competitivo, no hay marcadores, no hay vencedores ni vencidos en estos encuentros, y le supone a ellas pues ya estar moviéndose, desplazándose a otras localidades para jugar al baloncesto, conocer el mundo que rodea a este deporte en estos escalafones, contando con árbitros oficiales, con jueces, etcétera, etcétera. Pues enseguida nos vamos a quedar con eso. Y por cierto, ya que hablamos de fútbol, también destacar que ya se han cerrado los ascensos a Segunda Andaluza de las categorías Alevín y Benjamín. En la Benjamín, recuerden que el Ubrique Unión Deportiva disputó la primera ronda contra el Liberación, que cayó en esa primera ronda. Precisamente Liberación también ha caído ante el equipo del Puerto de Santa María del Sanfa San Luis. Sanfa San Luis, Monitores Algeciras, Juventud Palmones y Barriada La Playa son los equipos que finalmente en esa categoría Benjamín logran el ascenso en Alevín. Sport Chiclana,

Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Este miércoles día 8, la cita es en la sala de reuniones de las pistas de atletismo, de 8 y media a 10 de la noche. Están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas del Plan Parcial 2. Disfruta del teatro en la ciudad romana de Ocuri. Este sábado 11 de junio, a las 8 y media, representación de la obra teatral Yo Edipo, a cargo de Induo Teatro Producciones. Las entradas están a la venta en el centro de recepción de Ocuri y en la oficina municipal de turismo al precio de 10 euros, aforo limitado a 150 personas. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Seis y 29 minutos de la tarde, enseguida nos quedamos con la noticia del día, pero antes recordar una cita que va a tener lugar este fin de semana, el domingo en concreto, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, la décima ruta de convivencia entre todos los ciclistas ubriqueños. Será este domingo 12, la salida a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella con el recorrido Ubrique-Algar, Puerto de Galiz y Ubrique. Durante el recorrido se harán tres paradas para reagrupar al pelotón. La primera parada en Algar, la segunda parada con avituallamiento en Puerto Galiz y la tercera en el Mojón de la Víbora. Y después de la ruta pues se va a dar un aperitivo a todos los participantes. Como decimos, este apunte tan solo, nos quedamos ya con la noticia de la jornada, sin duda, la que conocimos ayer, y es que, como hemos comentado antes, Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, anunciaba que no continuaría como entrenador del equipo para la próxima temporada. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Mario Casillas. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Ayer diste a conocer por las redes sociales la noticia que en parte ya casi habías adelantado, nosotros habíamos intuido por aquí algo la última vez que hablábamos contigo. Finalmente acaba tu etapa como entrenador del Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, que hace un par de semanas estuve hablando con Pepe y esta última semana hablé con el equipo también y decidí de mirar por el equipo y mirar por el bien del Ubrique y yo creo que hacía falta lo que también era el cambio este de deportivo del equipo, ¿sabes? ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión fundamentalmente, Mario? Hombre, date cuenta, ya llevo prácticamente casi 6 años entrenando y aunque fue el fútbol sala, después ha sido lo que es el Ubrique y yo creo que a veces también hay que parar un poco y coger aire, como yo digo. También la familia, hay que mirarla también un poco, que también siempre he sido un poco egoísta por mi parte y le he dado muy poco tiempo a ello. Y también, sobre todo, el que pienso y creo que también de vez en cuando hay etapas que debes de cambiar algo y creo que ahora es el momento de que venga alguien con nuevas ideas y continúe lo que es el proyecto del Ubrique Unión Deportiva Cerni. Sobre todo porque ayer comentamos nosotros algo relativo pues a lo que es el tiempo libre de cada uno, pero claro, es un puesto, el tuyo, que absorbe mucho tiempo y que es precisamente lo que uno necesita en determinada etapa de la vida, ¿no? Supongo. Sí, hombre, date cuenta que ahora mismo lo que yo siempre he intentado de tener tiempo y siempre me ha faltado, pero bueno, es una cosa que ahora mismo necesito tener tiempo porque las circunstancias personales pues lo requieren, la familia lo requiere, y aparte lo que te digo también, que creo que es un momento bueno después de 3 años, la verdad que me llevo un montón de amigos, me llevo un montón de cosas vividas, pero creo que también es bueno que haya un cambio en el tema del deportivo del equipo. Yo creo que a veces también nos cansamos de ver mismo, nos cansamos de ver la misma idea y creo que también es bueno que venga gente con nuevas ideas y nuevas formas de proponer en esto del fútbol. Nos comentas que ya lo hablaste con José Antonio Herrera, que lo hablaste con la plantilla. ¿Qué tal se tomaron ellos la noticia? hombre, ellos saben el esfuerzo que hago y el esfuerzo que he hecho, y la verdad, hombre, que sinceramente, pues, me costó la vida el tomar la decisión, el hablar con ellos, y la verdad que me entienden y me conocen, que es el tema, que también me conocen, y no me han dicho un adiós, me han dicho, Mario, esto es un hasta luego de cajón, ¿sabes? Con que lo han entendido, y la verdad que otra vez más agradezco que me entiendan y que sepan un poco los motivos o la decisión mía de dejar esto que tanto me gusta, ¿sabes? Lo que tú dices, ¿te ha costado mucho tomar la decisión o ya lo tenías muy claro? Hombre, desde que tuve la chica, pues la verdad que miras un poco a casa, miras un poco el tiempo que hay que echarle, miras también el sacrificio que hacen allí en la casa por la chica, y también te lías a valorar cosas. También veo que esto me gusta y siempre he estado compitiendo toda mi vida de una forma o de otra, y la verdad que me ha costado bastante eso, el tomar esta decisión, aparte de que es un orgullo ser el entrenador del equipo de tu pueblo, y por circunstancias poca gente tiene el privilegio que yo tenía, por eso para mí eso ha sido agradezco a Pepe Herrera y agradezco a todo el mundo que ha confiado en mí, porque cualquiera no tiene el privilegio de dirigir al equipo de tu pueblo. Uh-huh. Yo voy más allá, Mario, yo desde que estoy aquí en esta casa, desde el primer año te conocí, Cabu, Estudiantes, Ubrique Fútbol Sala, Ubrique Unión Deportiva, muchos años muy intensos, ¿eh? Sí, eso es que yo el deporte siempre, hombre, el deporte intento de tomármelo como es la vida, intento ser serio en lo que me propongo, intento de marcarme mis objetivos, y la verdad que sí, que llevo desde empecé en el baloncesto, pasando por el fútbol sala y acabo en fútbol, entonces la verdad que tengo muchos amigos porque la verdad que conoces mucha gente en toda esta etapa de mi vida del deporte, y ahora mismo, pues no sé, tú ahora mismo, sinceramente, me ha llamado un montón de gente, la verdad que no me esperaba esto, sinceramente. Cuando yo puse el tema este, lo puse en plan, bueno, voy a poner que no voy a continuar para intentar de ya que el que vaya a cogerlo, el quien sea, pues se vaya poniendo las pilas. Pero me he encontrado que, la verdad, que es un apoyo que sinceramente me he quedado sorprendido de tantas llamadas y tanto WhatsApp, tantos mensajes por las redes sociales, agradeciendo lo que he hecho, y la verdad que para mí, hombre, que me ha llegado a mí que el cariño que la gente tiene sobre mí, ¿sabes? Uh-huh. Mario, ¿ves el fútbol ahora de manera distinta antes de empezar a dirigir al Ubrique Unión Deportiva? Quizás lo veo ahora mismo de otra forma, lo veo, me gusta ver los partidos, me gusta, antes, por ejemplo, disfrutaba más viendo jugadores, ahora me gusta ver equipos. Entonces, uh-huh, lo ves de otra forma, lo ves de, la verdad que sí, escuchas a gente hablando o entrenadores, y lo ves de otra forma. Yo creo que es otro mundo cuando te han dado tanto o has visto de que intentas corregir cosas y demás, entonces claro, llegas a cosas que a lo mejor no te fías solamente en cosas tan puntuales como qué bueno es este jugador, qué bueno es aquel. A lo mejor valoras más lo que es la plantilla, el trabajo de entrenador, el trabajo de equipo en sí. Pero bueno, más o menos me quedo que todavía con más ganas de fútbol del que tenía. Uh-huh. Lejos de lo que es el fútbol de élite, el fútbol profesional, digamos que el estar en esta categoría ayuda a que uno humanice, ¿no?, el fútbol. Hombre, yo no sé, hombre, me encantaría algún día, o como esto no encantaría, saber lo que es un vestuario profesional, un equipo profesional, pero yo creo que la envidia de los equipos profesionales somos nosotros, porque aquí ves el problema de diario de muchos chavales, ves la situación de muchos chavales, ves la cara de uno por circunstancias, los problemas de uno. Entonces, aquí prácticamente la palabra que nosotros utilizamos mucho es la palabra familia. Aquí estamos todos a una, y creo que lo que hacemos es convivir de una forma o de otra, como si fuéramos, lo que estoy diciendo, una familia. Por lo tanto, lo que me llevo, creo que lo entendemos, pues los que hemos estado en el vestuario, lo que llamo estos 3 años, para el que no haya estado ahí, es complicado de entender y es complicado de saber mi forma de expresar las cosas y mi forma de ver como lo que es la familia que hemos hecho, ¿sabes? Uh-huh. Que estos 3 años han dado para mucho, ha habido de todo, ¿eh? Uf. Momentos malos, eso es un montón. Momentos malos, pero también momentos buenos. Sí, la verdad que sí, hombre. Vamos a quedarnos con que el equipo en teoría salió, no sabía, mucha gente no apostaba por nosotros, y yo creo que ahora mismo después de 3 años se ha consolidado de que el proyecto está ahí, el proyecto está vivo, de que hay ganas. Y las cosas o los momentos malos y demás, yo creo que hay, que se quedan aquí y los dejo ahí atrás. Yo me los comí y ahí los voy a dejar, pero prefiero acordarme de todos los buenos momentos que he pasado con esto del fútbol, ¿sabes? Uh-huh. Supongo que cuando se pregunta cuál ha sido el peor momento, en la retina quedará ese partido con el Jerez, sin duda, ¿no? Puf, allí lo pasamos fatal, ¿eh? Uh-huh. Se pasó mal, no por nadie, no, porque habíamos trabajado tanto para que aquello saliera todo bien. El equipo había trabajado también el partido hasta el minuto 70 o 71, y pasó aquello, tanta gente mayor, y la verdad que sí, que fue lo que no es lo deportivo, la verdad que ha sido de los puntos más negativos que ha habido. Pero bueno, también se ha compensado con muchos puntos positivos, como te digo. El partido de, por ejemplo, ya Sapín a jugar también, sí. Es un privilegio, para lo menos para mí. Sí, para mí es un privilegio. La primera vez que fuisteis, el equipo vino cambiado, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Allí dimos una en la cara, fue para mí, vamos, recuerdo el descanso aquel, lo recordaré toda mi vida, el equipo, cómo se vino arriba, y aquella segunda parte que hicimos allí fue una barbaridad, ¿sabes? Y cómo salimos de allí, que salimos aplaudidos, la gente hablando de nosotros, pero bueno, la verdad que sí, que me quedo con muchos recuerdos y también con muchos amigos, ¿eh? Me quedo también con muchos amigos que a lo largo del camino me iba encontrando. Uh-huh. En las redes hemos visto muchos mensajes de apoyo de la gente de Guadiaro, ¿eh? Qué buenos son, ¿eh? Uh-huh. Son, la verdad que en teoría éramos nosotros y ellos cuando el primer año, pues la rivalidad era nuestra, quitando lo que es Jerez, y se vieron muy buenos partidos. Y después te digo una cosa, que allí hay gente muy sana, ¿sabes? Muy sana, muy humilde, yo la comparo mucho con nuestra forma de ser, ¿sabes? Ahí hay un grupo de personas que son muy similares a nosotros y la verdad que agradezco el cariño que siempre me han dado allí. Mario, ¿te desvinculas totalmente de cualquier proyecto deportivo? Bueno, ahora mismo, hablando con Pepe, hablando con los jugadores, yo le he comentado que aquí estoy yo para ayudar y para continuar con lo que es el proyecto de Ubicación Deportiva. Uh-huh. Son cables de otro punto o si puedo apoyar en algo, está en algo. Lo que es el tema de entrenar, si ahora mismo este año te aseguro que no voy a entrenar ni chicos, ni grandes, ni nada. Este año voy a tomármelo un poquito tranquilo y no sé el futuro si volver a entrenar o no volver a entrenar. La verdad que eso tú sabes que es algo que ahí queda, pero bueno, medio me conozco y no sé, no te voy a decir nada. Pero bueno, para lo que es el tema del proyecto este del Ubicación Deportiva, pues yo soy el primero que estoy aquí abierto para ayudar en todo lo que pueda a los chavales para que continúe lo que es el fútbol Ubrique. Pero en un segundo plano ahora, ¿no? Sí, o un tercero. y Mario, siendo uno de los pilares de este Ubrique Unión Deportiva, la pregunta tiene que surgir, porque la duda surge, ¿qué va a ocurrir con el proyecto ahora? ¿Va a seguir este Ubrique Unión Deportiva? ¿Tiene garantías de seguir? ¿Quién va a coger las riendas? Todo eso. Mira, vamos a ver, lo que es la prioridad es que haya jugadores para jugar. Y uh-huh. Yo creo que lo hay. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema económico, el precio es el que puede valorar más el tema ese. Pero bueno, si la gente se vuelca con el equipo y se vuelca con la idea que tiene él, no hay problema. Y después una cosa que tengo yo súper clara, y me la recuerdan mucho amigos íntimos, que hoy en día no hay nadie imprescindible. Quizás sí haya gente importante, pero imprescindible no hay nadie. Y yo creo que el que venga lo hace igual que yo o mejor. Por eso te digo que en el tema de que el que venga o el que no venga, lo que sea, estoy seguro de que lo va a hacer súper bien. Más o menos yo creo que está enfocado. Yo, uh-huh. Tú sabes que me conoces y antes de ir intento de que se quede todo medio bien cerrado. Y por eso te digo que lo más importante es que haya jugadores que quieran continuar y que quieran seguir jugando y a raíz de ahí, pues, el presidente que siga peleando con el ayuntamiento, siga peleando con la gente y siga peleando con todo aquel que ayuda a que esto se siga para adelante y poco más. Eso. Por eso te digo que lo importante es que esa familia que son los jugadores continúen con las ganas de fútbol. Uh-huh. Está claro que la vida pasa por muchas etapas y que, pues, en este momento, pues, lógicamente has tirado por más por la casa, ¿no?, por la familia, que lógicamente es normal. En tu situación, yo creo que el 99% de las personas lo hubieran hecho. Mario, ha sido un placer desde aquí tratar contigo, con el Ubrique Unión Deportiva, contigo en especial. Y nada, agradecerte que hasta para irte nos has tenido en cuenta para comentarlo aquí en la radio. Enhorabuena, pues, por estos no tres años ni seis, sino por mí de estos 10 años últimos, los que a mí me ha tocado, por lo menos desde aquí, desde la radio. Y nada, desearte mucha suerte y que disfrute ahora de esa otra faceta de la vida, ¿eh? Sí, eso, hombre, agradecer también a ustedes que como no, cada vez que me llame tengo que estar ahí, porque siempre bien he estado ahí al lado mía y al lado del equipo. También me gustaría agradecer un poco a ese cuerpo técnico, también a todos los aficionados y a toda la gente del fútbol, y que por favor, hombre, que esto no quede en barde y que el año que viene haya equipo y que continuemos con la ilusión de ver el equipo ahí los domingos en el Barbadillo. Uh-huh. Muchas gracias a eso por todo y nos vemos pronto. Y lo verán más tranquilo desde la grada a partir de ahora, a disfrutar. Mario, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues en las próximas semanas sin duda se aclarará, ¿no?, el nuevo proyecto de Ubrique Unión Deportiva, que, como decimos, en este caso uno de sus pilares, de esas personas que se involucraron en ese proyecto, Mario Casillas, José Antonio Herrera, Miguel Domínguez, pues uno de ellos, Miguel Domínguez ya se desvinculó hace también un tiempo, por también una reciente paternidad. En este caso, Mario Casillas, pues prácticamente lo mismo, ahora José Antonio Herrera queda ahí como presidente del club y el equipo que rodea, ¿no?, el grupo que rodea a esta entidad, el cuerpo técnico, los delegados, los preparadores físicos, los jugadores, toda la gente que apoya en la taquilla, en el bar, etcétera. Es amplia esta familia y estamos seguros de que va a continuar esa línea que se marcó hace 3 temporadas. Y ya repetimos, 3 temporadas, 2 ascensos, pues no es poca cosa. Insistimos también sobre la cita de mañana, en este caso el acto de promoción del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. A partir de las 12 del mediodía estarán Oliva, Pepe Mejía, Juan José, Jesús Gallo, coordinador de los campus, y el ojeador ubriqueño Antonio García Millán, promocionando pues este campus de verano que se va a celebrar del 27 al 1 de julio en 2 colegios, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Y por la tarde, a eso de las 4 de la tarde, estarán en el campo de césped artificial, el antiguo campo número 7, anexo al pabellón polideportivo municipal, pues realizando esta visita de promoción a lo que es la escuela de fútbol de Ubrique. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando, en este caso, de baloncesto. Ya saben que llevamos unas cuantas semanas pues haciendo balance, ¿no?, de lo que ha sido la temporada con los últimos equipos que han estado en competición, y todavía nos queda pues con los equipos que acabaron y de los que no hemos analizado lo que ha sido la temporada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los equipos premini femenino del CABU, el A y el B, que este año ponía en marcha la entidad ubriqueña, con José Antonio Orellana al frente como entrenador y dirigiendo este proyecto. Precisamente vamos a hacer balance con él, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El mes pasado, a principios de mayo, se cerraba ya o echabas el cierre a la temporada en lo que se refiere a este proyecto del Cabu femenino con esos dos equipos en la base de la base, podríamos decir, y un cuerpo técnico que tengo entendido habéis terminado súper satisfecho de lo que ha sido el desarrollo de la temporada, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos terminado los dos equipos muy contentos con el resultado. De todo modo, ha sido una liguita en la que no se ha contado el resultado. Supuestamente, hombre, tú lo vas llevando los partidos y vas viendo más o menos el nivel de los equipos. Pero aparte del resultado, hemos terminado muy satisfechos porque las niñas y las familias han terminado muy contentos. Retomamos de nuevo un poco lo que es el baloncesto femenino en Ubrique, ¿no? Que ha tenido un éxito fantástico y extraordinario, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a empezar un poquito desde cero también, a ver hasta dónde llegamos y a ver qué podemos conseguir. La verdad es que estamos muy ilusionados, tanto Charo como yo, en los equipos, las niñas también, las familias también, y bueno, vamos a ver el proyecto hasta dónde llegamos. Esta iniciativa, ya lo comentábamos en su día, no era nada fácil, porque recuperar una sección femenina que ya había desaparecido del organigrama del CABU, siempre que se vuelva a recuperar algo, no se sabe muy bien la respuesta que puede tener o que podía tener en ese caso, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros, desde un principio, cuando nos reunimos mi prima Charo y yo, pues decidimos retomar un poco el formato femenino en baloncesto aquí en Ubrique. Y bueno, decidimos desde la base, ¿no? Vimos que había mucha demanda, había demanda de padres que solicitaban que por qué no había baloncesto femenino. Y bueno, no lo hablamos, lo decidimos y fuimos por los colegios. Y bueno, la aceptación fue enorme porque empezamos con, ya te digo, con casi 40 niñas entrenando, ¿no? Y esa demanda, esa ya te va diciendo que a las niñas les gusta el baloncesto, que los padres quieren que las niñas practiquen baloncesto. Y a partir de ahí, pues entonces empezamos a entrenar, empezamos un poco, llevamos prácticamente un año y medio entrenando, llevamos mucho. Y pues al final se nos han quedado, pues ya te digo, 30 niñas aproximadamente, y siguen con las ganas y las ilusiones de querer seguir adelante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir entrenando, el año que viene ya es otra historia, porque ya el año que viene sí entramos en una competición reglada, ¿no? Una competición donde todas las semanas vas a tener partidos dentro y fuera de casa. Y bueno, ya tener a lo mejor los dos equipos, pues la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Pues no sabemos, ahí estamos estudiando la posibilidad, tanto Charo como yo, de ver cómo lo planteamos. Y bueno, ya el año que viene se planteará de la forma que realmente creemos los dos que será más conveniente, ¿no? Y mejor para todos, ¿no? Así que el año que viene ya veremos cómo lo planteamos. Digamos, José, que esta temporada ha sido la primera que ya han tenido en contacto con otros equipos, con lo que es más o menos lo que te da la competición, aunque no haya sido una liga exclusivamente o competitiva, ¿no? Con todo su significado. Pero exacto. Con ella ya lleváis trabajando más de esta temporada, ¿no? Sí, nosotros llevamos trabajando, ya te digo yo, nosotros las cogimos, ellas son de 2007 y las cogimos el año pasado, ¿no? El año pasado empezamos poquito a poco, no jugamos ningún partido porque, claro, empezamos con los fundamentos básicos, ¿no? El bote, el tiro, sobre todo el bote, ¿no? Jugamos un único partido que fue en Grazalema, nos echamos un partidito amistoso para verlas un poquito, claro. Normalmente el primer partido pues están ellas muy perdidas, ¿no? Porque ya ven otras niñas, ven que también hay otros niveles, ¿no? Porque hay algunas que son más altas, otras que son más rápidas. Sin embargo, bueno, nosotros seguimos entrenando y ya en esta liguita, que yo creo que se ha sido una liga, ¿no? Porque realmente hemos jugado a tres vueltas, ha habido siete equipos y hemos jugado a tres vueltas, hemos estado todo el año prácticamente igual. Lo que pasa es que, bueno, no ha habido ni clasificación ni tanteo, sí ha habido árbitros oficiales, mesas oficiales de la federación, pero bueno, tú vas viendo más o menos los niveles que te vas a encontrar, ¿no? Y realmente, pues yo veo que el nivel satisfactorio, o sea, ahí estamos, ya te digo, que el equipo A, por ejemplo, nosotros hicimos los dos equipos muy compensados, pensando en que, bueno, que compitieran todas las niñas posibles. Después sí nos hemos dado cuenta que a lo largo de la trayectoria de la liga esta que hemos jugado, sí ha habido un equipo un poquito más fuerte que otro, porque hay niñas que han madurado un poquito más. Y tanto el A como el B han hecho una liga excepcional. El A ha ganado todos los partidos y ha empatado uno. Y el B ha perdido tres y ha ganado todos los demás. O sea que de 15 partidos que hemos ganado, que hemos jugado, pues ya te digo, ha sido un balance satisfactorio. Que no es importante, pero sí te sirve a ti para tú ver un balance un poquito lo que te vas a encontrar otros años, ¿no? Eso es importante, por lo menos para que tú te vayas haciendo una idea. Aunque ella, nosotros allá el resultado no se lo decíamos nunca. La hemos jugado muy bien, ¿eh? Ya hemos metido unas cuantas canastas, ya está. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Sí, claro, a ustedes os sirve al cuerpo técnico para orientaros, ¿no? Más o menos para saber por dónde se estáis moviendo, si se está haciendo bien el trabajo, si no, como hemos dicho, este año se concibe como un acercamiento a la competición. Porque, como tú dices, tenéis los árbitros, tenéis los desplazamientos, los entrenamientos. Con esos números de los que tú nos hablabas, bueno, que ya decimos, no ha habido con marcador, pero claro, ustedes sí tenéis en cuenta, más o menos, controláis quién gana, quién no, quién marca más. Con esos números que controláis, ¿cómo han sido las dos ligas de vuestros dos equipos? Bueno, han sido ligas, hay equipos competitivos, lógicamente, que tienen una trayectoria muy afianzada en la provincia, ¿no? El equipo, por ejemplo, de San Fernando, ¿no? El equipo de Candrahi, que es un equipo que tiene todas las categorías femeninas, era el equipo que se veía más alto, con niñas mucho más fuertes. Después estaba el equipo de Cádiz, que también se veía un equipo que viene apretando fuerte y tiene niñas muy altas. Y claro, ahí va a depender, en estas categorías son más que nada, destacan las que son más rápidas, las altas muchas veces no tanto, pero la que tiene el dominio del balón es que realmente la que destaca en esta categoría, ¿no? Y bueno, nosotros en ese aspecto somos rápidos, votamos rápido, quizás hemos destacado un poquito por eso, ¿no? En altura también no estamos mal, pero hay equipos muy altos. Se nota ya desde pequeñas que hay equipos que tienen una cantera, seleccionan a la jugadora, porque se ve que seleccionan a la jugadora. Y bueno, pues ellos tienen quizás otra dinámica u otro objetivo dentro de la competición, ¿no? Dentro de la actividad deportiva. Nosotros nuestro objetivo es pasarlo bien, disfrutar, y bueno, si tenemos además un equipo que podamos conseguir algunos logros deportivos, pues mejor. Pero así en líneas generales, lo que es el nivel de los distintos equipos ha sido muy parejo, ¿no? Supongo que en estas edades tampoco se ven diferencias muy grandes, ¿no? Exacto, hombre, el nivel ha sido parejo, ¿no? El nivel ha sido parejo. Sí se ha visto a lo mejor diferencias en lo que son el dominio de los fundamentos básicos, ¿no? Como ya te digo, niñas que votan muy rápido o niñas que a lo mejor tienen otros fundamentos más desarrollados que otras niñas. En eso sí se ve diferencia. Yo creo que en eso sí se ve. Después, a la hora de jugar en equipo, no hay diferencia, porque es verdad lo que tú dices, que son niñas más o menos de la misma edad y todas tienen niveles, si no parecidos, muy, muy parecidos. Entiendes si destacan en algún otro aspecto, pero sí es verdad, ¿no? Que cuando hemos jugado, aún hemos ganado partidos un poquito más amplios, más holgados, pero después hemos tenido partidos en los que hemos empatado, o sea, hay partidos en los que hemos ganado de uno, o hemos perdido de uno. ¿Me entiendes? Entonces la diferencia no es, como tú dices, no es tan amplia, ¿no? Sí que es muy parecido en los equipos. Claro, esas serán cualidades que se irán puliendo con los años y que irán que irán apareciendo a partir de ahora, ¿no? Exactamente, ya a partir de ahora, ya para el año que viene, nosotros hemos entrenado 10 en semana nada más, porque tampoco queríamos que las niñas no se sintieran agobiadas por todas las actividades extraescolares que tenían, ¿no? Ya el año que viene, pues queremos plantear, y de hecho ya es una decisión clara que tenemos, es entrenar 3 días en semana, que yo creo que es lo lógico, ¿no? Entrenar tus 3 días más el partido. Y bueno, eso es uno de los objetivos que queremos que cambiar, que vamos, que no creo que haya ningún tipo de problema. Y aparte de eso, pues eso, ¿no? Tener a lo mejor, seguir entrenando con todas las niñas, porque nosotros, nuestro objetivo era que practicaran deporte todas, ¿no? Y después, no sé si tenemos la idea a lo mejor de hacer un único equipo y vamos rotándola sin ver, porque ya dos equipos sería más complicado poder desplazarnos los dos, tanto Charo como yo, porque ten en cuenta que si un partido dentro y otro fuera, pues la verdad es que sería todo el fin de semana de un lado para otro. Entonces, más vale mejor tener a lo mejor un equipo y rotándola a no tener que estar desplazándonos todo el fin de semana, concretamente los sábados como el domingo, ¿me entiendes? Porque ya la próxima temporada, José Antonio, van a competir en ligas provinciales en toda su plenitud, ¿no? Sí, exactamente. Ya habrá marcador y todas esas cosas. Que ya habrá marcador y todas esas cosas, ya decimos. Exacto, que ya... exacto. Ya la liga que viene, la liga 2016-2017, es con marcador, con árbitros oficiales, aunque lo hemos tenido, mesa, y tanto ida y vuelta, o sea, partidos fuera y partidos dentro, o sea, que competiremos todas las semanas. Esta liga a lo mejor ha habido un paroncito entre que competían una vez fuera y otra dentro, pues paraban un poquito después, ¿me entiendes? Pero ya ahora es la liga desde, supongo que será octubre-noviembre, pues hasta marzo, incluso marzo-mayo, no sé si será hasta por ahí, pero que serán todas las semanas compitiendo. Lo importante de la experiencia de esta temporada, ¿han terminado ellas entusiasmadas con el baloncesto? Sí, es que nosotros, por ejemplo, sabíamos que la primera afluencia de niñas que querían baloncesto era muy alta, porque vimos que había una cantidad de niñas impresionante. Cuando vimos nosotros todo lo que se presentó, dijimos, bueno, tiramos para adelante y a ver lo que ocurre, ¿no? Ahora ya el número ha bajado, pero porque han coincidido muchas horas de entrenamiento con algunas actividades que tenían, entonces, claro, lógicamente han elegido, ¿no? Nosotros ahora tenemos, ya tengo 27, 28 niñas, de las cuales pensamos que van a seguir todas, porque han terminado todas la liga, han jugado todas, y los padres han venido todos a los desplazamientos, que eso también está muy entusiasmado, muy ilusionado, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Que también tengamos el apoyo de la familia, ¿no? Porque, lógicamente, los desplazamientos, las actividades, sí, eso tenemos que tener el apoyo de los coches, ¿no? De las familias, pero que se ofrezcan a llevar los coches, ¿no? Porque el desplazamiento lo seguimos haciendo de forma personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa manera nosotros creemos que van a seguir todas. Si tenemos alguna que otra baja, pues bueno, lo entenderemos, porque lo mismo coinciden con otro tipo de actividades o lo mismo se aburre alguna. Pero vamos, que nosotros, tal y como tenemos planteado los entrenamientos y tal y como hemos llevado a cabo la actividad deportiva, están ilusionadas, queriendo seguir y queriendo que empiecen en septiembre otra vez. Porque cuando dijimos que ya terminábamos para descansar, algunas decían ya, ¿y por qué no seguimos un poquito más? ¿Y por qué no hasta que no termine el colegio? Entonces eso te da idea de que están ilusionadas y de que tienen ganas de seguir, seguir trabajando y de seguir practicando baloncesto. 27-28 jugadoras que en definitiva garantiza que al menos un par de quintas en principio pueden crecer dentro de la familia del Cabo, ¿no? Sí, bueno, de hecho eso, que de hecho muchas niñas que están jugando son hijas de niñas que han jugado anteriormente, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Que hay que mantener la ilusión en la familia. Claro, con ese número de jugadoras, pues sí, exactamente, ¿no? Nos da tiempo, nos da a tener lo que tú has dicho, ¿no? Sí es importante eso, decir eso, que claro que la posibilidad de los dos equipos es complicada, ¿no? Por eso, ¿no? Por el tiempo y por la disponibilidad horaria que no tenemos ni Charo ni yo. Tenemos para un equipo, porque lógicamente cada uno tenemos nuestra familia y tenemos que dedicarle tiempo, ¿no? Pero bueno, la ilusión, nosotros vamos a hacerlo de tal manera que intentemos ir rotando para que todo el mundo esté, todas las niñas estén ilusionadas, quieran seguir jugando, y ya mantendremos nosotros las llamitas encendidas para que podamos seguir y tirar para adelante con el mayor número de jugadoras posible. Porque ahora mismo, ¿se puede contar con gente dispuesta a dirigir estos proyectos que puedan daros a vosotros continuidad? Ya no me refiero con este mismo equipo, sino que por detrás vayan surgiendo equipos para que esta generación no sea una especie de isla, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Es que esa es quizá la laguna, ¿no?, que tenemos nosotros un poco aquí en el club, en el Cabo, ¿no? Que bueno, que a la hora de entrenar a niños tienen que ser personas que se sientan capacitadas y que lógicamente entiendan el baloncesto y sepan de baloncesto, ¿no? Tanto de forma técnica, con el título, como de forma práctica, ¿no? Porque también hay jugadores que a lo mejor no tienen título y han jugado muchísimo y te da más que a lo mejor tener el título si no has practicado, ¿no? Entonces, claro, el tener personas, que tener entrenadores que quieran llevar a cabo proyectos de este tipo muy sacrificado, y es lo que nos falta, ¿no? Lo que nos faltaría. Ha habido ya personas veteranas, ¿no? Como, yo que sé, Paco Fernández, Juan Luis, que todavía está ahí, ¿no? Cándido Esteban, ¿no? Antonio, ¿no? Ha habido muchos que, claro, llega un momento en que ya dicen, bueno, pues ya hasta aquí llegué, y es lógico, ¿no? Y ahora, bueno, pues los nuevos que estamos así, yo estuve mucho tiempo entrenando antes, lo dejé una temporadita por circunstancias, y ahora he vuelto a retomarlo, ¿no? Mi prima Charo lo mismo, ella también es entrenadora de baloncesto y bueno, estuvo un tiempecito y ha retomado, y él lo ha retomado conmigo, ¿no? Entonces, sí hay gente en Ubrique, hay algunos por ahí, Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias de la vida de cada uno, esto es un proyecto sacrificado que tienes que estar los fines de semana muy pendiente de las niñas y tienes que estar entre semana también preparando entrenos. Uh-huh. Es sacrificado, te tiene que gustar, te tiene que gustar. Pero bueno, ahí estaremos. Si encontramos a gente y desde aquí hacemos un llamamiento, si hay monitores de baloncesto, gente que quiera, gente que le guste los proyectos de este tipo, pues bueno, nosotros en el club estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre y cuando estén preparados, ¿no? Porque para con un proyecto de este tipo tienes que tener unas nociones básicas, porque es importante no tenerlas y que el proyecto salga adelante. Uh-huh. José Antonio, ¿cómo se trabaja con estas categorías? ¿Cómo es la preparación? ¿Ustedes tuvisteis que empezar de cero con lo básico o alguna jugadora ya venía con algo de experiencia? No, empiezas de cero porque tú lo que haces en un principio es plantearle el baloncesto de forma lúdica. Uh-huh. Nosotros me acuerdo que el primer año lo que hacíamos era mucho juego de bote, mucho juego de equipo, en donde, bueno, pues ellas votaran mucho, incluso el tiro a canasta lo entrenamos mucho más adelantado, ¿no? Nosotros, yo creo que el principal fundamento que hay que trabajar es el bote, yo creo que una niña que bote bien o un niño que bote bien, que tenga un dominio de balón adecuado, después ya vendrá lo otro, y después viene la técnica, la táctica, después vienen todos los aspectos relacionados más con el equipo, ¿no? Pero la técnica individual es lo fundamental que trabajamos nosotros en un principio, y todo enfocado con juegos, con actividades de equipo, con actividades competitivas de relevo, con circuitos de todo tipo, con música, con globos. Lo hacíamos de una manera lúdica y divertida para que ellas, sin darse cuenta, fueran adquiriendo poco a poco este tipo de, o sea, lo que son los fundamentos básicos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya, pues entonces ya empezamos poquito a poco a ir metiendo más lo que es el ejercicio, lo que es el trabajo más individualizado, lo que es buscar el objetivo más concreto de lo que tú quieres, si es el tiro por las estoformas. Poquito a poco íbamos buscando ya, y ya a partir del año pasado a mediados ya empezamos a meter un poquito de entrenamiento más sistemático, más concreto, más dirigido, ¿no? Y ya el año que viene pues habrá juevecitos, lo que pasa que los juevecitos los meteremos pues entre medio, de vez en cuando, pero el principal trabajo será ya sobre fundamentos tanto técnicos como tácticos, ¿no? Ajá. Individuales, por supuesto. ¿Y qué aspecto influyó, siendo tan pequeñita, para que eligieran el baloncesto y no otro deporte? No lo sé, yo creo que eso, según como tú, la primera entrada, o sea, lo que como a ti te llegue en primer lugar el deporte es muy importante, ¿no? Sea que sea, sea el rugby, sea el baloncesto, sea el balonmano, el fútbol, sea que sea. Pero yo creo que la forma de plantearlo, la forma de introducírselo al niño o a la niña, creo que es fundamental. Si tú llegas, le das una pelota y los niños se aburren, yo creo que a la primera semana se te van, ¿eh? Entonces yo creo que tal como tú lo plantees, tal como tú te presentes también, tú tienes que ser una persona activa, que ellos te vean, que eres pues dinámico, que te introduces con ellos, que te relacionas, tienes que ser cercano. Yo creo que tanto la persona como la forma de introducir los juegos, las actividades, creo que eso es fundamental. No es el 100%, pero sí es parte fundamental para que se decante por uno u otro deporte. Ajá. Yo creo que eso. ¿Y en qué aspecto han crecido sobre todo esta temporada? ¿En qué es más evidente para ti? Yo le he visto un cambio enorme a la hora de jugar, de presentarse el juego ante otra jugadora. Yo creo que, bueno, cuando nosotros hicimos el primer partido, que fue en Grazalema, ella a nivel de orientación en el campo estaban perdidas, porque claro, era el primer partido, jugamos en Grazalema, eran niñas de todas las edades, porque allí en Grazalema no tienen niñas que tengan para un equipo de una edad, sino como un pueblo pequeño, pues tienen que hacer un equipo conjunto de varias edades. Y eso, yo lo he visto sobre todo eso, que ellas han ganado muchísimo en orientación en el campo, han ganado mucho también en dominar el balón en el bote, porque yo le decía que la que botara bien es fundamental, se puede ir de cualquier jugadora. Entonces el bote ha mejorado mucho. Y sobre todo también hay una cosa que me ha gustado mucho y que ha mejorado mucho, es el equipo. O sea, el trabajo de juego en equipo. Yo le veo a ella que, aparte de ser individuales, porque en estas edades el individualismo es muy importante, ella con las pelotas que da, también he visto momentos en los que han jugado en equipo. han pasado a unas, han pasado a otras, y eso también es importante, que ellas vayan viendo ya un poco que hay cuatro compañeras más que pueden pasar el balón. Y sobre todo eso, en el juego en equipo, porque de los primeros partidos que hemos jugado con otras jugadoras, que también estaban perdidas, porque son jugadoras que a lo mejor no han jugado el primer partido también, sí. He visto ese cambio, he visto un cambio progresivo, lo hemos visto tanto Charo como yo, progresivo, y ya al final, en los últimos partidos, veíamos ya una estabilidad, es quizá soberbio decir una estabilidad, porque todavía la estabilidad no la tiene, pero sí hemos visto que según la edad, sí hay una cierta o una pequeña madurez dentro del campo, todavía hay que mejorar muchísimas cosas, lógicamente, hay que mejorar mucho y hay que trabajar mucho, pero hemos visto esa solidez de cuando tú juegas 5 contra 5, saber que cada una va con una, que tú defiendes a esta y estás encima de ella, que tú te tiras por una pelota, ese coraje y esa garra la hemos visto en muchas jugadoras y eso es importante. ¿Cómo llevan el tema de los desplazamientos? Muy bien, nosotros la verdad es que tenemos un grupo de padres y de familias excepcionales, y desde aquí les quiero agradecer a todos pues que han estado presentes en todo y han estado además cuando hemos tenido que convocar a otra jugadora del otro equipo porque se nos ha puesto mala, la predisposición ha sido buenísima, y la verdad es que tenemos un grupo de familias fantástica, entonces los desplazamientos los hacíamos en coches particulares, y bueno, a veces había gente que no podía llevar su coche, ha compartido con otro, gente que no tenía coche, hemos compartido con otros, y la verdad que eso yo creo que es la dinámica de trabajo de un equipo, ¿no? El que si no tenemos desplazamientos conjuntos en autobuses, pues tenemos que hacer un sacrificio personal si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas jueguen y tirar para adelante y disfrutar por ellos, ¿no? Porque yo creo que ellos, pues en este caso ellas han disfrutado muchísimo jugando, ¿no? Con sus equipaciones, con sus chanditas, que muchas veces decimos, no, pues vamos como lo que tengamos. También es importante que ellos vayan y se sientan bien, cuando vas por ahí todos los equipitos pues tienen sus equipaciones, tienen su, eso es importante también, que ellos se sientan y se vean como un equipo. Después no importante no es lo material, pero sí que ellas se vean y se sientan como equipo, que perdamos o ganemos lo de no es importante en este aspecto, ¿no? Y eso lo estamos ya sintiendo, sobre todo con las familias también y sobre todo también con las jugadoras. Entonces se está viendo. ¿Y ellas jugando fuera se juegan igual que en casa o se les ve algo cohibida? Bueno, nosotros hay momentos y partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay partidos que hemos jugado en casa que a lo mejor estaban más nerviosas, ¿no? Porque, bueno, las gradas en casa, la verdad que con que vengan cada familia, su padre y su madre, se llenan las gradas, porque teniendo 30 niñas, pues imagínate. Y después no vienen los padres y los madres, sino que vienen los abuelos, los tíos. Nosotros hemos tenido el pabellón, cuando hemos jugado lo hemos tenido lleno una parte de la grada, ¿no? Donde jugamos y entrenamos. Y la verdad es que sí, ¿no? Que se ponen un poco nerviosas, es lógico, ¿no? Pero después hemos jugado partidos fuera, que hemos hecho unos buenos partidos, y la verdad que las he visto muy suertecitas, ¿no? Eso, por ejemplo, en Candray, allí en San Fernando, que ganamos de uno, ¿no? En las dos últimas jugadas, que fue quizás el mejor partido que hemos hecho, ¿no? Porque Candray es quizás el club que más fuerte veo, ¿no? Por ese aspecto, ¿no? De tener toda la historia. Y después las niñas se ven sortecitas también. Entonces, yo que sé, hay partidos y partidos, ¿no? Pero que eso está dentro del deporte. Se tendrán que poner más nerviosas dentro. Y ese control, ese dominio es difícil, porque yo jugando en los seniors me ponía nervioso, llevaba tantos años jugando, ¿no? Eso poquito a poco se irá corrigiendo, y también es más que las niñas se pongan nerviosas porque se ven en una situación que hay mucha gente viéndola, y en estas edades, tú sabes, se ponen muy nerviosas y se cortan, pero seguimos trabajando y ya está. ¿Se dirige de forma diferente a chicos y a chicas de estas edades? No sé qué decirte en eso. Sí que hay diferencias porque, por ejemplo, a lo mejor, lo que yo he visto, porque yo no he visto chicos de estas edades jugando, o no hemos coincidido, ¿no? Quizás en estas edades no hay tanta diferencia, ¿no? Porque tú ves los colegios, por ejemplo, y los niños y las niñas tienen las mismas cualidades motrices en el área de educación física, ¿no? Incluso hay niñas más rápidas o hay niños más fuertes, En estas edades están en una etapa de crecimiento y no se ve una gran diferencia. Quizás jugando al baloncesto, pues todo va a depender del entreno, ¿no? Si hay niños que ya entrenan 4 días en semana y más el partido, o niños que después por la tarde tienen la posibilidad de irse a jugar a cualquier sitio y van desarrollando, sí se ven las diferencias, lógicamente. Cuando tú entrenas más de lo habitual, o a ti te gusta más de lo habitual, entrenas, se ve la diferencia. Pero yo realmente en el colegio no se ve una diferencia así abismal con respecto a la niña, ¿no? Eso sí es importante. Y ahora, en líneas generales, viendo los buenos resultados que ha dado el deporte femenino aquí en Ubrique, por ejemplo, no, bueno, y ya salgo de Ubrique, sí, digo, a nivel español, a nivel de país, a nivel general, y con los pocos medios con los que se desarrolla la competición femenina, ¿por qué parece que está condenado a un segundo plato, a un segundo plano el deporte femenino? Bueno, yo ese aspecto muchas veces da coraje, ¿no? Porque bueno, ahora que estás tú dentro del sector femenino, ¿no? De la faceta femenina, sí da coraje muchas veces que no se le dé esa publicidad o no se vea tanto los resultados a nivel, por ejemplo, nacional, ¿no? O a nivel, ya no a nivel local, porque a nivel local sí se fomenta, porque ustedes, por ejemplo, en este aspecto estáis dándole las mismas oportunidades a todos, ¿no? Pero que sí a nivel nacional se ve esa cierta desventaja, o no sé si llamarlo discriminación, porque tampoco no se le da tanta publicidad, ¿no? No lo sé, porque supongo que tiene el mismo mérito, sí, que quizás será la demanda, que quizás hay más demanda masculina que femenina porque se practica más, o no lo entiendo, ¿no? Pero sí, los resultados han sido no iguales, pero sí ha habido resultados excepcionales en baloncesto, por ejemplo, femenino, ¿no? Ahora ha estado la selección entrenando ahí en Bahía Sur, ¿no? Y ha habido una afluencia grandísima, ¿no? Entonces yo creo que esto va también en progresión. Yo creo que irá en progresión, y dependiendo un poco de las situaciones, de los resultados, se le tiene que ir dando pues la misma publicidad a unos a otros, ¿no? Sea femenino o masculino, yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros aquí en Ubrique, desde luego, queremos que sea los resultados, o sea, cualquier tipo de actividad se le dé esa repercusión que tenga, ¿no? Y queremos también pues que también sea conocido, pues, aunque sea en esta faceta del baloncesto femenino, pues que también tengamos la posibilidad de poder publicitarlo, de poder hablar de baloncesto femenino como estamos haciendo ahora, y de tener esa posibilidad de conseguir lo que podamos conseguir. Si tenemos lógicamente un objetivo que queremos alcanzar, que no sabemos si lo vamos a poder alcanzar porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero sí tenemos ahí una imagen que es las niñas estas que han conseguido grandes éxitos en Ubrique, y tenemos eso como motivación para mis niñas, ¿no? Porque ellas no saben la historia, ¿no? Entonces sí me gustaría yo ya el año que viene que viéramos algunos partidos de las niñas, de ponerme en contacto con Paco Fernández, o ponerme en contacto para poder coger algunos vídeos, algunos partiditos y verlos, para que ellas vean un poco que aquí el baloncesto en Ubrique ha tenido una repercusión importante, y que ellas sepan que ellas pueden conseguirlo también, igual que han podido conseguir los otros, ¿no? Y a ver de qué manera se motivan, ¿no? Bueno, y ahora supongo que descanso, ¿no? Exacto, nosotros hemos estado entrenando todo el año prácticamente, y considero que es necesario, ¿no? Que ellas descansen un poco también de baloncesto, que las familias descansen de baloncesto, ¿no? Y nosotros, pues a final de mes, o sea, lo que fue el 31 de mayo, pues hicimos una convivencia a todas las niñas, hicimos una merienda entre todas las familias y las niñas, fue un día excepcional, lo pasamos estupendamente, y bueno, y ahí dimos por finalizada la temporada, ¿no? Ya en septiembre, lógicamente, después de feria volveremos de nuevo, volveremos a nuestros entrenos, y bueno, y a seguir trabajando. Yo creo que es necesario que ellos descansen, que tengan su tiempecito, porque la verdad es que para ella, para ser el primer año, ha sido un año duro, ¿no? Porque hemos intentado exigir poquito a poco más cositas, han tenido que desplazarse los fines de semana, algunas veces temprano, y bueno, que ellas vayan viendo ya cómo va este mundillo del baloncesto, cómo va esta, la verdad que lo hemos pasado genial en todos los partidos que hemos jugado por ahí, porque ellas se lo han pasado estupendamente. Y bueno, que vean este mundillo del baloncesto, en qué consiste, si quieren seguir trabajando, un poquito todo eso. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. En primer lugar, únicamente dar las gracias por este apoyo, ¿no? En este caso el baloncesto femenino, pero sé que estáis encima del deporte femenino aquí en Ubrique. También me gustaría agradecerle a la familia, lógicamente, ¿no? Agradecerle a todas mis jugadoras ese trabajo que están haciendo, por supuesto estoy hablando yo, pero mis palabras son, pienso yo que son también de igual pensadas que a Charo, ¿no? Que ella también es entrenadora de baloncesto y está conmigo, y estamos los dos pues preparándonos los entrenos, a Piñón, y trabajando con este tipo, con muy ilusionados con las niñas. Y también pues me gustaría un poco decir también, o reivindicar un poco, que a ver si alguna vez pues pudieran poner canastas de baloncesto de minibásquet en el pueblo. Porque yo me acuerdo que cuando yo practicaba baloncesto teníamos por muchos sitios canastas, muchísimos sitios. Entonces yo cogía, me iba, pum, pum. Pero es que ahora nuestras jugadoras o nuestros jugadores no tienen esa posibilidad. No tenemos canchas de baloncesto en el pueblo, tenemos el pabellón nada más. No tenemos ni zona donde tú te puedas ir con tu baloncito a botar, no hay. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento, para quien sea, o para el concejal de deporte, para el ayuntamiento, para nuestra alcaldesa, que por favor pusieran zonas donde pusieran canastas de baloncesto de minibásquet, canastas, es que no tenemos. Los niños quieren ahora mismo practicar baloncesto, las niñas, y no pueden ir a ningún lado a practicar. Bien quiere el pabellón dentro, pero el pabellón dentro, lógicamente, es muy complicado, no tenemos eso. Entonces, desde aquí, me gustaría eso, que se fomentara de alguna vez, de alguna manera, el baloncesto, ¿no? Tanto el de minibásquet como el grande, sobre todo el de minibásquet, porque canastas de minibásquet no hay en ningún lado. Entonces, desde aquí hago ese llamamiento, y bueno, y muchas gracias a vosotros por la iniciativa de llamarnos, y nada, y a seguir trabajando, que es lo importante. Una reivindicación que, por cierto, lleváis haciendo la gente que estáis metidas en el mundo del básquet desde hace muchos años, y todavía estamos en las mismas, ¿no? Bueno, José Antonio, pues nada, lo dicho, que muchas gracias, que enhorabuena por la temporada que habéis completado, y nada, mucha suerte para la próxima, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Eso, un abrazo, gracias. Hasta luego. Venga, igualmente, adiós. Exponiéndote a la gente, presumiendo por ahí, no me quedo indiferente. Y con esto vamos a poner el punto y final por hoy, porque ya hemos sobrepasado nuestro tiempo, y bueno, pues ya volveremos mañana con más asuntos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Se quitó de maniquí.